Soy, espere aquí mientras voy por té y galletitas. No es tan mala ancianita. Tal vez sea madre de alguien, o padre, o algo. Una taza de té, una galletita y listo. Es una receta propia, espero que le guste. Vamos, vamos, tome, tome. Ya tengo que irme. Hay que enseñar a los niños a no sospechar de todos. Dios sabe que lo educo bien. Dios sabe que lo he hecho por su bien. Pero qué extraño. De pronto me siento igual. Pero no del todo mal. Solo el pato ese. Lo transformé en algo, pero aún no sé en qué. ¡Pero qué trabajo tan malo! Jamás serás algo mejor que un miserable ratón. Así es que vuelve a ser ratón. Se siente bien ser otra vez ratón. ¡Arriba, arriba, arriba! Ahora tendré que convertir a esa cosa en un pato. No he comido pato desde hace tiempo. ¿Cómo que no he comido pato desde hace tiempo? ¡Una vieja cuervo está tocada de la cabeza! ¡Prefiero la tierra! ¡Ah! que las brujas. ¡Vamos a casa! ¿Estás seguro de que no hay brujas? No, es solo una anciana excéntrica que quiere asustar a las personas. No te preocupes, la brujería es solo un mito, una vieja superstición.